Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 5 de octubre. La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique, a través del programa Enrédate con tu entorno natural, ha convocado una serie de actividades al aire libre destinadas a jóvenes de entre 14 y 30 años. Para el 23 de octubre se propone la subida al Pico del Torreón y para el 20 de noviembre una salida para la Vía Ferrata en el Castillo del Águila en Gaucín. Las personas interesadas deben acudir a la Casa de la Juventud en la calle Matadero sin número, llamar al teléfono 956-46-2521 o dirigirse al correo electrónico cijubrique@ayuntamientoubrique.es. Antonio Martel, concejal de Juventud del Ayuntamiento Ubriqueño, ha explicado en la última sesión plenaria que estas salidas se incluyen dentro de la Agenda Joven de Otoño y que se completan con otras acciones formativas. Para empezar, desde el área de juventud, pues bueno, una vez finalizado el periodo estival, está por concluida la Agenda Joven del verano 2021, donde desde el periodo del 25 de julio hasta el 18 de septiembre está desarrollando diferentes actividades. En términos generales, para no prolongar mucho todo esto, se han desarrollado las actividades con total normalidad, con un 90% de ocupación de las plazas ofertadas, exceptuando la actividad del 18 de septiembre de la Vía Ferrata del Castillo del Águila de Gaucín, que por motivo del incendio próximo a la zona no se desarrolló y de que se fijará una fecha próxima en la Agenda Joven de Otoño. Por otra parte, estamos inmersos en la puesta en marcha de la Agenda Joven de Otoño 2021, donde, bueno, en líneas generales hablando, se van a empezar la puesta en marcha del programa de corresponsales juveniles 2021-2022, el programa Informa Joven a través de los centros educativos, donde las principales áreas que se van a trabajar son la igualdad de género, la prevención de violencia, el acoso escolar y uso responsable de dispositivos móviles. En resumen, estos pequeños talleres, estos microtalleres que se desarrollan en colaboración con los institutos de educación secundaria, son herramientas útiles para mejora de la calidad de vida de los y de información de los jóvenes, información de los jóvenes. También, por otra parte, dado que, bueno, ya las actividades que más se desarrollan para los jóvenes son de interior, aunque a pesar de todo todavía estamos con la situación de alarma, pues bueno, son actividades que, bueno, intentamos desarrollar a través del centro de Guadalinfo, que, bueno, son actividades lúdicas en materia tecnológica y, bueno, el área que abarca toda esta temática son más aproximadamente de creación de robots, de modelado de impresión 3D, edición de fotos, de vídeo y creación en 3D, que todavía están pendientes de materializarse y confeccionar un calendario para que, bueno, se pueda estar en marcha y se dará a conocer en nuestra localidad. Además de la actividad que queda pendiente, que no se desarrolló como anteriormente informado. Eso a lo que corresponde al área de juventud que actualmente se está trabajando. Por otra parte, la delegación de infancia, el próximo mes de noviembre, todavía queda bastante tiempo, pero bueno, vamos a ser previsores y actualmente estamos trabajando en la confección de la Semana de la Infancia 2021, que daremos a conocer unas semanas antes, pues bueno, todo lo que son las actividades que se van a desarrollar durante ese día. A lo que respecta a la participación ciudadana, pues bueno, se sigue desarrollando el programa de mayores y participación ciudadana, donde tuvo ese pequeño parón durante el periodo estival. Y bueno, actualmente pues la actividad de TEA se pondrá en marcha en breve y se seguirán desarrollando los diferentes talleres, tanto en octubre, noviembre y el mes de diciembre, junto con la delegación de mayor. Y por otra parte, pues bueno, una vez como va evolucionando el tema de los aforos para lo que son los diferentes espacios, tanto cerrados como públicos, se están reiniciando lo que son el desarrollo de las actividades de la Asociación de Vecinos que solicitaron en su momento a través de las subvenciones que se lanzan desde la Delegación de Participación Ciudadana. Así que La Concejalía de Mujer y Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique va a retomar en este curso la campaña Educando en Igualdad de forma presencial en los distintos centros educativos. Madalena Burdallo, como responsable de calidad administrativa, además ha dado a conocer datos referentes al número de visitas que reciben las redes sociales, web y aplicaciones que gestiona el Ayuntamiento de Ubrique. También en la sesión plenaria del mes de septiembre, el responsable de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, José Antonio Herrera Medrano, ha informado, entre otros asuntos, que se ha procedido a delimitar 23 estacionamientos en la calle San Pablo y a la creación de 4 plazas para motos. Con respecto a la Delegación de Mujer y Políticas de Igualdad, después del año y medio aproximado que llevamos de pandemia, pues este año ya, este curso escolar, vamos a retomar la actividad de la campaña Educando en Igualdad de forma presencial. Ya se está poniendo en contacto el personal del ayuntamiento con los diferentes centros para poder impartir esta actividad, como digo, de forma presencial en infantil de 5 años y en el primer curso de primer ciclo de primaria. Y en cuanto a calidad administrativa y transparencia, voy a dar una serie de datos estadísticos que se me solicitaron en el último pleno, que es verdad que durante la pandemia no se habían estado dando estos datos. Y así como datos más destacables, pues decir que en el mes de septiembre, son datos a 21 de septiembre, que fueron cuando se han sacado de los diferentes portales. A fecha 21 de septiembre, durante el mes de septiembre, ha habido al portal de transparencia 427 visitas, siendo 191 visitantes distintos. Y el día de la semana que más visitas recibe es los lunes. La web municipal en el mes de septiembre ha tenido un descenso con respecto al mes anterior de un 16% de visitas. En cuanto a las redes sociales, los números de seguidores en la red Twitter aumentan y el tweet principal en el mes de septiembre ha sido el concurso de pintura rápida. Y en cuanto a la aplicación Mejora Ubrique, en el mes de septiembre ha habido 142 avisos. El 93% de ellos con respecto a las delegaciones de Medio Ambiente y Urbanismo, Vías y Obras, de las cuales el 77% están o terminadas o en curso. Y con respecto a lo que va de año de la aplicación Mejora Ubrique, desde primeros de año, desde el día 1 de enero, ha habido 1.386 avisos, el 96% también de Medio Ambiente, Vías y Obras, y de las cuales del 96% este de lo que va de año, el 88% terminada o en curso. En cuanto a la Delegación de Policía y Seguridad Ciudadana, informar que nuestra policía ha desarrollado 86 servicios de seguridad ciudadana, 126 en materia de tráfico, 34 trámites judiciales y 48 trámites administrativos. En cuanto a la Concejalía, la Delegación de Tráfico, informar también que se ha actuado en diferentes calles, como son Jesulín de Ubrique, Polígono Industrial La Piel, Doctor Reguera León, calle Carlos Cano, calle Serafín Borque, Juan de la Rosa, Marroquinero, Paseo del Prado, Huelva, calle Palma, calle Golondrina, calle Garganta Marroquí, calle Ronda. También se ha cometido el plan de repintado de los pasos de cebra, un total de 74 pasos de cebra. Y también hoy pues terminábamos la delimitación de los aparcamientos de calle San Pablo, que se han delimitado 23 aparcamientos para vehículos, para coches, y 4 para motos. En el espacio de política local de Radio Ubrique, hoy hemos contado con la presencia de Isabel Carrasco, de Ciudadanos Ubrique. En su intervención ha dado a conocer que en este inicio de curso político es intención de esta formación reactivar los contactos con los colectivos y asociaciones locales una vez que las autoridades sanitarias han bajado el nivel de alerta. Bueno, pues la agrupación sigue estando formada por todos los afiliados de los diferentes pueblos de la sierra, y la sede, que como ya mucha gente sabe, que se encuentra en los callejones, en el número 18, pues pensábamos cómo inaugurarla en enero del 2020 o algo así, pero ya surgió la pandemia Y entonces, pues nosotros nos hemos reunido cuando la situación sanitaria no la ha permitido, pero no hemos podido reunirnos ni con asociaciones ni con ningún tipo de colectivo. Entonces, pues ahora que ya la situación sanitaria tiende a mejorar, pues queremos retomar nuestra actividad normal, empezar con reuniones con los colectivos y con las asociaciones de nuestro pueblo y con cualquier persona que quiera comentarnos algún tipo de situación o que quiera conocernos, siempre estarán nuestras puertas abiertas. Se pueden poner en contacto a través de el email, que es ubrique@ciudadanos-cs.org, o pasándose por la sede situada en los callejones, en el número 18. Y en horario de tarde de 6 a 8, los martes, los miércoles y los jueves. Y bueno, quiero decir que ya hemos estado en contacto con algunas asociaciones y ya en las próximas semanas pues tendremos las reuniones, porque claro, llevamos prácticamente un año y medio que no hemos podido hacer este tipo de reuniones, que nos aportan muchísimo, porque ahí se mira el pulso de cómo funcionan las asociaciones, y bueno, y cualquier persona que tenga cualquier tipo de problema o cualquier tipo de situación que crea que no la puede comentar, pues ya digo que estaremos allí los martes, los miércoles y los jueves de 6 a 8 de la tarde, y pueden pasarse quien quiera. Pues mira, como nos encontramos al principio del inicio escolar, me gustaría recordarle a todos los oyentes todos los tipos de becas que hay a disposición de los estudiantes. La primera, por así decirlo, es la beca General MES, que son las becas del Ministerio de Educación y van dirigidas a estudiantes tanto universitarios como no universitarios. Aquí el problema aparece cuando las que no son estudios universitarios, como son bachillerato, formación profesional básica, grado medio o grado superior, estas concretamente la gestiona la Junta de Andalucía. Y entonces ha surgido una variante este año, que la cuenta del titular del beneficiario de la beca tiene que estar dada de alta en la cuenta de tesorería. Esta es una condición indispensable que ha puesto el Ministerio para que la beca pueda ser cobrada. Si no está dada de alta en la cuenta de tesorería, te pueden conceder la beca, pero al no estar dada de alta, no vas a recibir el dinero. El plazo para estas becas, la de bachillerato, formación profesional y de grado medio superior, el plazo acabó el 30 de septiembre. Vale. Pero tú puedes darle a la cuenta de alta hasta marzo más o menos, que es cuando te llega ya la resolución de la beca. Tienes todavía ese plazo para poder dar de alta a la cuenta. Y hay dos tipos de forma de dar de alta a la cuenta. Una es a través del certificado digital, y se hace en la página de consejería de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Lo que pasa es que aquí aparece otro problema, que es que la mayoría de los alumnos o beneficiarios de esta beca son menores de edad. Entonces no tienen certificado electrónico y tampoco pueden utilizar ninguno de otro titular de la cuenta. Tiene que ser el de ellos. Entonces, como no pueden tener certificado electrónico, pues no pueden tramitarlo a través de esa forma. Entonces, hay otro tipo de forma que sería de una manera más presencial, y es que el formulario se encuentra en la página de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, en el apartado de mantenimiento de cuentas a terceros. Ahí se te baja, te imprimes el formulario, lo rellenas y tienes que ir al banco a que te lo selle, al banco del que eres titular, y te lo sella. Una vez que te lo ha sellado el banco, tienes que ir a algún registro administrativo. Por ejemplo, aquí en Ubrique se puede ir fácilmente a correo, se mete en un sobre el formulario ese con el sello del banco y se dirige a la Dirección General de Políticas Financieras y Tesorería.

Ya en el apartado cultural, el ubriqueño Manuel Benítez ha ganado el cuarto premio en la duodécima edición del concurso de pintura al aire libre Villa de Bornos. El concurso contaba con una amplia participación, obteniendo el primer premio Fructuoso Sañudo. El artista ubriqueño Manuel Benítez se alzaba con el cuarto premio, patrocinado por el Mesón Los Olivares. En esta ocasión, el pintor ubriqueño se decantaba por la técnica del carboncillo sobre tabla de unos 100 por 70 centímetros, una obra en la que se plasmaba una imagen de la calle San Sebastián de Bornos con la torre de la iglesia parroquial de fondo. Por otro lado, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique ha abierto el plazo de inscripción para poder participar en el taller de gastroliteratura La cocina también se lee y se escribe, una actividad impartida por Irene Golden y enmarcada en el programa Planeamos 2021 de la Fundación Provincial de Cultura, que se va a desarrollar el próximo 20 de octubre a partir de las 5 de la tarde en el IES Maestro Francisco Fatou. Este taller de escritura guiará a los participantes para que puedan aprender a utilizar técnicas y recursos básicos que les ayuden a plasmar las recetas y sensaciones de su memoria gastronómica, generando a su vez un contexto literario y testimonial. Está destinado a los amantes de las letras y de la cocina y a un público en general. Las personas interesadas se pueden inscribir dirigiéndose al área de cultura del Ayuntamiento de Ubrique en el teléfono 956 46 12 90, estando abierto el plazo de inscripción hasta el 15 de octubre. También la Delegación de Cultura informa que dentro de las actividades Planeamos 2021 se realizará este jueves día 7 en el Colegio Víctor de la Serna el taller Despierta tu creatividad reciclando, impartido por Ana Recasens, y cuyo principal objetivo es introducir el concepto de reutilización y reciclaje de los residuos, así como desarrollar valores de respeto hacia el medio ambiente. Y de igual modo, el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique San Juan de Letrán acoge desde hoy martes la exposición Nadia Consolani, la alfarera de las palabras, viaje interior. La muestra estará abierta al público hasta el 5 de noviembre, de martes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 6, y los domingos y festivos de 10 a 2 de la tarde. Otra cita para hoy, el Ayuntamiento de Ubrique continúa celebrando las sesiones informativas sobre la campaña de compostaje doméstico. Hoy martes, las personas interesadas en sumarse a este proyecto pueden acudir a las 7 y media al Salón de Actos del IES Los Remedios. Y ya para finalizar, la Junta de Andalucía no notifica nuevos positivos por COVID-19 y mantiene hoy martes la tasa cero de contagios en Ubrique. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.